Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches, Pablo Lima, Mario López Oliva. Bueno, esperemos que hoy no tener ningún desperfecto técnico. Bueno, acabo de llegar a los tiros para poder empezar bien el programa de un aras espectacular, ¿sí? La leyenda. Es un nuevo aras que está trabajando un poquito ya desde el año pasado y este año va a abrir su puerta con este tema, y lo que voy a tratar de hacer es preparar un programa especial con los representantes del Aras La Leyenda para que nos digan cómo es inaugurar un Aras en la Argentina en este contexto. ¿Por qué lo hicieron y cuáles son sus expectativas para los próximos años? Creo que va a ser muy interesante ese programa, así que ya les voy a informar cuándo va a ser, y un poquito antes de terminar el programa les voy a informar qué es lo que tiene el Aras, cómo son sus instalaciones, cuáles son la gente que está trabajando. Realmente me quedé muy impactado. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, y esto sigue así, ¿no? En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra Pilar Abad. Pilar Abad es periodista. Ella trabaja, vive y trabaja en Madrid, España, y con nosotros vamos a charlar un poquito. Con nosotros va a charlar un poquito del tema del toreo, cómo es el toreo a caballo. ¿Qué es el toreo a caballo? ¿Qué es la participación de un toro y de un caballo con un jinete y todos esos temas que nosotros en Argentina y en esta parte, digamos, de Sudamérica no manejamos para nada? Bueno, nosotros en este programa Caballos y Opinión, Pilar, ya es como te estoy dando la introducción, lo que queremos hacer es hablar un poco de todas las actividades que se hacen con el caballo o donde el caballo interviene. Entonces creo que esto es una actividad muy importante que se lleva no solamente en España, sino en varios países del mundo, y que del cual nosotros, a pesar de tener una gran cantidad de españoles, de inmigración española y de comunidad española en la Argentina, poco sabemos de esta actividad. Así que Pilar, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y después de esta prolongada introducción, te paso el micrófono. Hola Mario, muchas gracias por todo. Pues efectivamente aquí, pues hay ese toreo a caballo, como tú decías, pues que, bueno, pues evidentemente va llevado por una persona al que llamamos rejoneador, y el caballo es el que realiza toda la lidia, es el caballo el que torea, por así decirlo, ¿no? Porque también pues tengamos el toreo a pie, que son los diestros, ¿no? Pero la verdad que últimamente el toreo a caballo es el que más auge está teniendo entre los aficionados, cada vez mucha más gente va a las plazas de los toros, y como bien decías, pues por casi todo el mundo, ¿no? En España, Francia, en Portugal, y allí en Sudamérica, pues en países como Lima, como Colombia, y también en México, pues y en Ecuador también hay festejos taurinos. Lo bonito de ese toreo a caballo, pues es que se ve la belleza de los animales. Por un lado, la belleza, la armonía del caballo, la elegancia, la prestancia del caballo, y por otro lado, pues también se ve el animal, el toro, ¿no? Con esa bravura que tiene el toro, y bueno, pues por llamarlo así, y entre comillas, por la lucha, ¿no? Entre dos animales. Y te cuento un poco brevemente cómo es el toreo a caballo. los rejoneadores normalmente al cabo de un festejo pues suelen utilizar entre 3-6 caballos, dependiendo en cada toro, a lo mejor utilizan un número de 3-4 caballos, porque la lidia va separada por tercios. El primer tercio sería el tercio de salida, que es cuando se sale el toro a la plaza, se recibe al toro, se le dan algunos lances con el caballo, se corre con el caballo el toro, pues a dos pistas, se intenta lancear al toro, que el toro siga al caballo, y en ese tercio lo que se le coloca al toro son dos rejones de castigo, ¿no? El rejoneador del caballo le castiga con dos rejones, son unas pequeñas pullas, y justo en ese momento en el que el rejón entra en el animal, en el toro, se despliega una bandera de, pues, con el nombre, ¿no?, con el hierro de cada rejoneador, que lo hace muy vistoso y gusta mucho al público, y entonces con ese banderín sigue intentando cegar al público. Después se cambia, normalmente los rejoneadores cambian de caballo, entran al patio de cuadrillas de una plaza de toros, cambian a otro caballo, un caballo pues, que se utiliza para el tercio de banderillas, que suelen ser caballos más vistosos, caballos que hacen mucha más doma, caballos que se acercan mucho al toro, que hacen muchos quiebros, incluso piruetas, delante de la cara del toro. Es un caballo pues, mucho más expresivo, un caballo más bonito, elegante y con mucha técnica también, mucha doma, pues clavan las banderillas al quiebro, y bueno, pues durante ese tercio pues suelen poner cuatro banderillas, también utilizan a veces las banderillas cortas, incluso una rosa, se clava una rosa a veces en el toro, pues durante ese tercio donde más disfruta el público, donde más disfruta la afición, porque es donde se ve realmente pues todo lo que puede llegar a hacer un caballo, ¿no? Toda la doma que todo rejoneador lleva enseñándole, ¿no?, desde que es un potro casi, pues hacen ese tercio de banderillas. Y nuevamente, de nuevo, el rejoneador cambia de caballo para ya dar muerte a ese toro, que lo hace desde el caballo, y es la última parte ya, ¿no?, de ese momento en el que ya se da muerte al toro, y bueno, pues según la faena que haya realizado, normalmente los premios que se le otorgan a los rejoneadores, a los toreros, pues es una oreja, dos orejas, según haya estado, incluso el rabo, ¿no?, se le puede dar a un torero, e incluso si un toro es bravo, si un toro ha dado un gran espectáculo, se ha ido al caballo de picar en varias ocasiones, pues se le perdona la vida, ¿no?, que es lo que aquí llamamos el indulto, se le perdona la vida al toro, no se mata el toro, y ese toro vuelve a su ganadería, se le cura, se le tiene pues en cuidado durante un tiempo, y ya después lo que se hace con ese toro es se utiliza como semental para que cubra otras vacas y dé pues vacas y otros toros. Bueno, bárbaro, Pilar, la verdad que has resumido bárbaro la actividad del toreo a caballo, se entendió clarísimo. Pilar, algunas preguntas más. Bueno, todas estas actividades en España son, bueno, y en los países que las hacen son, ¿cómo te puedo explicar? Muy importantes, y a las cuales asiste muchísimo público que es un apasionado de esta actividad. Yo lo compararía con lo que es el fútbol en Argentina, por ejemplo. En alguna época las carreras de caballos, que están de alguna manera volviendo a eso, pero realmente, porque en las canchas acá se llenan de público que tiene una pasión absoluta por sus equipos y por el juego del fútbol. Y eso mismo yo lo veo también en lo que sería las corridas de toros, ¿no es cierto? Dime. Así es, Mario. Aquí, pues ten en cuenta que en casi todas las ciudades de España hay toros. Entonces lo que se hace, nosotros le llamamos la feria, ¿no?, de cada ciudad. Por ejemplo, ahora viene la feria de Valencia, de aquí de España, la feria de Fallas, que son alrededor de unos 10, 12 días de corrida de toros. Entonces, claro, la gente, pues, loca, ¿no?, porque empieza ya su feria para poder ir a los toros, y normalmente las plazas se suelen llenar. Lo mismo ocurre también en los países sudamericanos que hemos hablado antes, también en Francia, también en Portugal. Y, claro, la gente, pues, da igual, como tú bien decías, ¿no?, con el fútbol allí en Argentina, porque, claro, allí no tenéis esa fiesta de los toros, pero sí es similar. Es decir, allí el fútbol, no sé si será también el fin de semana, ¿no?, Mario, el sábado y domingo, que cuando juega, pues, el Boca Juniors o cualquier equipo de allí de Argentina, todo el mundo va a ver el partido. Pues aquí ocurre igual, ¿no?, en un festejo taurino. Claro, claro. Vos sabés que Hay pocas cosas que en la Argentina ejerce un deporte, esa pasión, digamos. Son pocos las, por ejemplo, las carreras cuadreras, que son las carreras extraoficiales, o un gran premio muy importante, donde asiste mucha gente, pero la pasión, así como las corridas de toros, es el fútbol, por compararlo a los espectadores en su pasión, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Claro. Yo no sé si vos me podés dar algunos números, algunas cifras, por ejemplo, de cuántos espectadores tienen las corridas de toros a través de todo el año, si tienes alguna de esas cifras. Ahora mismo no las tengo, Mario, pero pues suelen tener una buena afluencia de público. Ten en cuenta que también eso depende mucho, cada plaza tiene un aforo distinto. Claro. Entonces, claro, aquí en España la plaza más grande es la de Madrid, las ventas. En México, la plaza de México es la plaza más grande del mundo, que casi acoge 45.000 espectadores. Wow. Eso depende, ¿no? Cada plaza tiene un número determinado de aforo más. También hay veces que hay que sumar también a los aficionados que ven el festejo por televisión. Que hay algunos de esos festejos que se retransmiten por televisión. Claro, claro, claro. Está bien, está bien. Y, a ver, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero... Lo que te haga falta. Está bien, está bien, está bien. No, yo siempre trato de, en este programa, de que la gente sepa un poco más de alguna actividad en particular, ¿sí? Y esta me parece, la verdad, que una actividad fantástica del cual nosotros estamos totalmente alejados. Por eso, por ahí me cuesta hacerte una pregunta que sea aclaratoria de algún tema o de alguna cosa que tenga algo que ver con el toreo, con el espectáculo del toreo. ¿Cuántas, por ejemplo, vos me decís, bueno, en todas las ciudades hay una plaza de toros en España, entonces? Sí, en casi todas hay una plaza de toros. ¿Y cuántos son los productores de toros en España? ¿Se sabe eso? ¿Cuántas ganaderías hay? Sí, ¿cuántas ganaderías? Esa es la palabra. ¿Cuántas ganaderías son? Son ganaderías, ¿no? Las ganaderías son los que cuidan, los que crían a los toros, pues, no sé, más de 50 debe haber, más de 50, porque no, nosotros aquí en España distinguimos entre distintos tipos de toros, se llaman los encastes, hay distintos tipos de encastes, encaste Domé, que el encaste Santa Coloma y encaste Murube, es un, por ejemplo, para el toreo a caballo, que estamos hablando de los caballos en ese programa de caballos, hay un encaste determinado, por así decirlo, de un toro determinado, porque es más noble, ¿no? Va más, lancea más con el caballo, tiene una mayor sincronización con el caballo, sobre todo es el encaste Murube. Dentro de ese encaste Murube hay distintas ganaderías, voy a decir bien, porque es de Tazara, que son ganaderías sobre todo que las vemos siempre anunciadas con el festejo del toreo a caballo. Ajá. Y después también, pues, dentro del toreo de ahí de a pie, pues lo llamamos las ganaderías duras, le llamamos porque es un toro más difícil, es un toro que busca siempre mucho intentar coger al torero, es un toro complicado para la lidia. Después está algo que se llama también las ganaderías comerciales, que se las ganaderías se supone, ¿no? Decimos entre comillas más fáciles, porque fáciles no hay nada, que es más cómodo para el torero, que no mata las grandes figuras y se van clasificándose, ¿sabes? Las ganaderías. Está bien, está bien. Bueno, eso me parece muy interesante. Bueno, Pilar, creo que para una primera nota me pareció fantástica todo lo que nos contaste, porque aparte sumamente claro, se clarificaron como un montón de dudas que seguramente la gente que está escuchando el programa se va a sacar sobre lo que es esta actividad, que me parece de lo más apasionante también, te digo, porque solo escuchar el cuento o el relato de cómo es y cómo se lleva adelante contigo, que bueno, que dominas el tema, se hace muchísimo más interesante y muchísimo más aclaratorio. Así que, Pilar, te quería agradecer tu tiempo y las conexiones que me diste para poder hacer las demás notas, y no va a faltar oportunidad que te vuelva a llamar, y así también me pongo a disposición tuya para hablar de cualquier tema de caballos de Argentina o de la región. Bueno, gracias a vosotros, y nada, invitarte a que vengas a España, invitarte un día a un festejo de ese toreo a caballo para que seas partícipe y seas quien tú lo veas en directo aquí, cuando quieras, invitado estás. Bueno, muchísimas gracias y acepto encantado la invitación, Pilar. Lo mismo digo, cuando vengas a Argentina, te voy a dar una vuelta por todos los espectáculos hípicos que se llevan adelante por acá. Pues me encantaría, Mario. Muchísimas gracias. Pero encantado. Muchísimas gracias a vos, Pilar, y un saludo a todos. Igualmente, gracias. Hasta luego, chao. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de noticias. Bueno, como se habrán dado cuenta, sigo tratando de hacer cambios desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Para darles un mejor servicio. Bueno, en algún momento voy a lograrles dar el mejor servicio posible, porque lo que hice esta vez es tratar de subir las notas a Internet, al server este que me presta el servicio de radio, para que ustedes puedan escuchar mejor. Me parece que no salió mejor que cuando lo transmito directamente desde mi computadora, pero bueno, voy a seguir haciendo cambios porque ahora voy a tomar otro servicio y vamos a ver si en algún momento podemos hacer los programas tecnológicamente en cuadro como corresponde, porque todo está hecho bien, pero bueno, la parte del servicio técnico es bastante, no logro hacerlo de la calidad que deseo. Bueno, vamos a hablar un poquito del polo, ¿sí? Dos cuñados con el mismo deseo. Todos queremos ganar. Mariano Aguerre, la Delfina, y Facundo Pérez de Lertina. Al final ganó la Lertina, que fue el último ganador del abierto, y superó otra vez al equipo Adolfo Cambiaso por 11-10, pero esta vez en Deauville, en Francia. Esto habla de la importancia que tiene el polo argentino en el mundo. De esto no cabe ninguna duda. Y todos esperamos que este tipo de partidos y este tipo de encuentros, y que los caballos de polo argentino y los jugadores de polo argentino siempre estén entre los tres primeros puestos. Bueno, así debemos esperar de las demás actividades con el caballo. Y no lo logramos, tenemos que ver cómo hacemos para lograrlo, ¿sí? Porque el caballo en todo el mundo despierta pasión, lo dijo claramente Pilar Abad en lo que es el toreo a caballo. Bueno, creo que nosotros, una de las cosas que tenemos que volver a buscar es la pasión que despertaba el caballo en el habitante argentino. Uno diría volver a las bases, ¿no es cierto? Bueno, creo que tenemos que ver, el tema del caballo lo tenemos que ver con otro color de cristal, ¿sí? Hoy estuvimos, vuelvo a repetirles, en el Aras la Leyenda, que abrió las puertas a la prensa, y yo fui invitado como productor y locutor de este programa Caballos y Opinión, y no puedo más que decirles que la gente que se involucró en este negocio lo hizo por pasión. También lo va a hacer como un negocio, y debe ser así, pero lo hizo por pasión, porque todo está ahí, todo está bien hecho, ¿sí? Las instalaciones están bien hechas, los recursos humanos que buscaron están muy bien buscados, los padrillos que han traído están bien traídos, es decir, no cuidaron ningún detalle. Creo que eso es tan valioso como es tan valioso nosotros que estamos en este ambiente, es respaldar para que a ellos les vaya bien, respaldarlos para que a ellos les vaya bien. Porque si les va bien a ellos, le va bien al turf argentino, le va bien al espectáculo y va a hacer que nuevos inversores vengan a invertir en la Argentina. Creo que no hay otra forma de mirarlo. Pero bueno, yo no quiero extenderme. Yo voy a hablar después un poquito de la leyenda para darles algunas opiniones sobre las instalaciones, etcétera. Y gente que está trabajando en las que es fantástico. Y es fantástica la gente. Me voy a abocar solamente al tema de las noticias. Escuchen esto que es bastante interesante, ¿no? Primero termino con el partido de polo. En un gran partido, Lertina le ganó por 11-10 a la Delfina en Deauville, Francia, en el partido denominado La Revancha, que ofició como desquite de la final de Palermo 2008, que tuvo el mismo ganador, aquella vez por 13-12. El encuentro respondió a las expectativas y tuvo muy buen nivel de juego. En el primer match jugado por dos equipos argentinos en el exterior, con televisación para 5 continentes y con el agregado de 2 cuartetos que hacen 40 goles, es decir, el handicap perfecto. O sea, que un partido de polo jugado por caballos argentinos, jugadores argentinos, en Francia fue transmitido a 5 continentes. Yo no sé si vale la pena analizar esto, porque creo que está todo dicho. Pero nosotros no terminamos de comprender la importancia de esto y el beneficio que es para nuestro país. No lo terminamos de entender porque nunca tomamos las medidas necesarias para que esto no solamente siga pasando, sino que se amplíe aún más, ¿sí? Que tengamos más gente criando caballos de polo en la Argentina, más gente criando caballos de carrera en la Argentina, más gente criando caballos de equitación y así sucesivamente. Ahora, mi pregunta es, que también lo hablábamos con otros periodistas de Turf, hoy en el Aras la Leyenda, es ¿por qué esto no pasa? Y creo que, y esta es una opinión personal, y creo que el gran problema son los dirigentes que tenemos en cada actividad. Son los dirigentes que tenemos en cada actividad. Son los dirigentes de Turf, los dirigentes de Polo, los dirigentes de Pato, de etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son mejores que otros, pero lo que nos cuesta mirar es el mediano plazo. Siempre nos estamos mirando los zapatos. No estamos mirando hacia adelante a ver cómo vamos a estar dentro de 3 o 4 años, cuáles van a ser nuestros competidores, cómo tenemos que hacer para crecer, pero como actividad. ¿Sí? Lo nuestro pareciera que es todo un esfuerzo, un esfuerzo individual, no es, ni siquiera es un esfuerzo sectorial, es un esfuerzo individual. Y eso realmente complica muchísimo el panorama a la hora de tener que tomar decisiones estratégicas. ¿Sí? Porque en otras partes del mundo, decisiones estratégicas no las toman un criador, un propietario, un entrenador, un veterinario, un jockey, un jugador de polo, ¿no? No, la toma el sector, la toma el país, la toma un gobierno provincial, un gobierno nacional, porque sabe y está involucrado y está imbuido de lo que representa esa actividad para el bienestar de la gente que invierte eso, pero también para el bienestar de la gente que vive de eso. Cuanto más que tengamos invirtiendo, más gente viviendo, mejor vamos a tener. ¿Sí? Y que de eso se trata. ¿Sí? Entonces, cuando uno está invirtiendo plata en un establecimiento como, por ejemplo, es el de la Leyenda, el Aras la Leyenda, que está en San Antonio de Areco, estas personas no lo hacen solamente con pasión como lo había hecho yo, sino tratan de que eso sea un negocio y están mirando al mediano plazo. No hay otra alternativa con los caballos, siempre es el mediano plazo. El caballo de carrera es el que antes debuta de todas las razas de caballos. Debuta a los 2 años. Las otras actividades ecuestres debutan más grandes, 3 años, 4 años, 5 años. Algunas razas, como es el árabe, no pueden debutar en su actividad específica, que son las carreras de largo aliento, como el endurance, hasta que no cumple 4 o 5 años. Entonces, tenemos que tener en claro que si no tenemos funcionarios que sepan del tema caballos, les tenemos que dar la información necesaria y nos tenemos que poner como sector a disposición de ellos para que puedan legislar en función de nuestras necesidades, ¿sí? De nuestras necesidades como sector y de nuestras necesidades como productores, de nuestras necesidades como veterinarios, como propietarios, como laboratorio de productos veterinarios. Tenemos que tomar las decisiones políticas y estratégicas para allanar, para facilitar el camino, para que las cosas salgan mejor, ¿sí? Que salgan mejor para todos. En definitiva, para el país, es que nos salgan mejor para todos. Bueno, estos conceptos todavía no los tenemos muy bien claros, ¿sí? A pesar de ser caballos de carrera el productor número 4 del mundo, no tenemos ninguna política de Estado que nos permita, porque ojo, llegar al cuarto puesto no fue sencillo, pero fue relativamente sencillo. Pero pasar del cuarto al tercer puesto que significa para la Argentina pasar de 8.000 nacimientos a 15.000, hoy por hoy, con las políticas que estamos desarrollando, es imposible. Hoy cuando venía en el viaje de vuelta de Laras, la esperanza, la leyenda, venía haciendo números, ¿no? Y lo que definí, la Argentina necesita para todos los hipótesis que tienen funcionamiento, que de todos los hipótesis que tienen funcionamiento, solo tres más trabajan, y el resto de los 20 de todos trabajan como pueden, necesitarían mínimamente entre 3.000 y 4.000 nacimientos más para que todos tengan los caballos necesarios, aparte de otras necesidades como pueden ser para mejorar los premios y que los caballos no se vayan a correr a otros hipódromos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para criar, para que tener 3.000 o 4.000 nacimientos más por año? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, esas cosas tenemos que analizar. Pero para lograr eso necesitamos tomar decisiones estratégicas que involucren a toda la actividad del caballo de carrera. Estoy haciendo un estudio sobre la industria del caballo y una de las cosas que estoy sacando es, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben cuántos caballos de carrera hay en la Argentina? Y les pregunto los caballos de carrera porque se consiguen todos los datos más o menos buceando a 3.000 metros de profundidad, pero se consiguen los datos. Entonces, la pregunta es, ¿usted sabe cuántos caballos de carrera hay en la Argentina? ¿Cuántas yeguas madres hay? ¿Cuántos padrillos? ¿Cuántos aras hay inscriptos, históricos? ¿Cuántos aros pagaron la cuota en el 2008? ¿Cuántos aras declararon nacimientos? ¿Cuántos potrillos nacieron? ¿De cuántas yeguas madres? ¿Sí? ¿Cuántos servicios se dieron? ¿Sí? ¿Cuántas yeguas madres fueron servidas y cuántos declararon nacimientos? ¿Alguien está estudiando esas estadísticas para saber qué es lo que hay que hacer para que haya más nacimientos en la Argentina? ¿Cuántas yeguas madres hay inscritas en el studbook que están en condiciones de recibir servicio? ¿Contra cuántas yeguas madres están inscritas en el studbook y reciben servicio verdaderamente? Bueno, todos esos números los necesitamos para tomar decisiones estratégicas, que lamentablemente no las toma nadie en la Argentina. ¿Sí? Nosotros estamos en el cuarto puesto como productores de caballo gracias al esfuerzo privado e individual de cada productor, ni siquiera del sector de los productores, de los criadores, sino de la decisión particular de cada aras y de cada propietario y de cada equipo que trabaja en ese aras. ¿Sí? Eso es terrible porque es una industria totalmente atomizada. Y eso es lo que Argentina tiene que cambiar. La Argentina necesita tomar decisiones estratégicas en cuanto a la cría del caballo de carrera, en cuanto a la cría del caballo de polo y en cuanto a la cría de cualquier tipo de caballo. Y les diría más, hasta los caballos de trabajo. ¿Sí? Entonces, si alguien viene a invertir en Argentina o algún argentino invierte en caballos en la Argentina, le tiene que poder ir bien. Y la única forma que le puede ir bien es generando las condiciones necesarias para que le vaya bien. Las condiciones necesarias las tenemos que tomar entre todos, o le tenemos que decir, si hay algún gobierno, sea nacional o provincial, que tenga que tomar alguna decisión, bueno, nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para hacer el lobby necesario para que esas decisiones se tomen, ¿sí? Porque a lo mejor los funcionarios, muchos de ellos, no toman ninguna decisión en nuestro favor porque nosotros no les sabemos informar qué tipo de decisión tiene que tomar y qué necesidades tiene el sector. Entonces, trabajemos para la industria. Trabajemos para la industria. Trabajar para la industria no es trabajar para el sector, trabajar para donde me han contratado de alguna manera, pero también el periodismo, los hipódromos, las asociaciones de criadores y las asociaciones de propietarios, los veterinarios, asociaciones de veterinarios y las asociaciones de laboratorios. Todos tienen que trabajar en conjunto para mejorar todo esto. No lo puede hacer cada uno por su lado. ¿Sí? No lo puede hacer cada uno por su lado. Lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, sigo con la noticia porque al final estoy hablando de la editorial. Miren esto, ¿eh? El empresario Pedro Aces Barba, que este invierno va a organizar festejos incruentos en South Point Arena de Las Vegas, en Estados Unidos, ha conseguido el periódico catalán La Vanguardia, que además de... se muestra favorable a que se importe en España su idea. esto está más que en el punto anti-toreos, ¿sí? Los anti-toreos a caballo y anti-toreos, o sea que un toreo intentó, o sea que la quise decir después de hacerle la nota a Pilar Abad sobre este tema, que no se tocó el tema del bienestar animal, ni lo cruento que es el espectáculo, sino que la idea es que todos entendamos un poco la tradición que es el toreo en España, ¿sí? Es una cosa que se puede tomar ligero, no puedo darles una opinión, puedo dar una opinión desde el punto de vista del bienestar animal, pero desde el punto de vista de la tradición y hay que ver cómo se logra hacer esto. En Estados Unidos uno puede hacer, la verdad, está libre de hacer cualquier cosa. Y yo lo entiendo a este empresario Haces Barba, ¿no? Que trae el toreo, pero incruento. O sea que, en definitiva, no se va a matar al toro y se lo va a proteger, ¿sí? Bueno, en varios países es así, ¿sí? No se mata al toro, no se sacrifica el toro en todos los países. En Portugal, por ejemplo, no se hace, etcétera. Bueno, este hombre dice que quiere llevar los toros a Estados Unidos, se asegura ser contrario a prohibir la fiesta, pero no vería con malos ojos que las corridas se hicieran más incruentas. Yo creo que no se debe abolir, creo que la fiesta es la fiesta, y hay formas de hacer y alternativas muy buenas como las que estamos planteando en nuestro espectáculo. No tocamos al toro, aquí no hay una gota de sangre, y eso sería bueno que se empezara a hacer en Barcelona, por ejemplo. Aparentemente lo van a probar. Bueno, es un tema para analizar, ¿sí? Así como estamos analizando el tema de la industria del caballo en la Argentina, que cada tanto paro y hablo de esos temas, este es dentro del toreo está el toreo a caballo, que voy a ver si la semana que viene pongo la nota que le hice a Sergio Galán, que es un torero a caballo, ¿sí? O sea que él hace lo mismo que hace el torero, pero lo hace a caballo. La verdad que la explicación que da él es fantástica, porque los caballos tienen que tener una calidad fuera de serie, ¿no? Para una inteligencia, unos reflejos y un entrenamiento. Le lleva muchísimos años lograr un caballo para que pueda entrar una vez a la arena a empezar a lidiar con un toro. Es un espectáculo fantástico, pero a veces es extremadamente cruento. Entonces, bueno, voy a ver si la semana que viene pongo la nota esta, para que ustedes vayan analizando en la perspectiva real todo lo que se hace con el caballo en el mundo. ¿Sí? La verdad que para mí la actividad con el caballo, siempre lo digo, es fantástica. El caballo es fantástico, abre puertas por todos lados. Cualquiera sea esta la actividad que haga. ¿Sí? Abre las puertas si usted juega al polo, si tiene caballo de carrera, si usted tiene caballo de salto, si tiene caballos de endurance, si tiene caballo de andar, si tiene caballo de fuerza y seguridad, abre puertas en todo el mundo. ¿Sí? El caballo es un abre puertas. Eso lo tenemos que entender estratégicamente. Abre puertas. Y nosotros tenemos caballos para todas las actividades. Hay países de Latinoamérica que crían caballos para una sola cosa. Nosotros criamos caballos de carrera, caballos de polo, caballos de salto, caballos mestizos para trabajo y fuerzas de seguridad, caballos de pato, caballos de endurance, caballos criollos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte, por las condiciones que tiene nuestro país, podemos criar caballos para cualquier disciplina y para cualquier clima, para cualquier región geográfica. Entonces, visto el asunto desde ese punto de vista, las actividades con el caballo en la Argentina debieran ser el doble, el triple, y debiera tener como norte el objetivo de, seriamente, tomar decisiones estratégicas para que lo que voy a hacer a continuación no sea más. Diario 1 de Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos, Argentina. El hipódromo Almafuerte, que bueno, ya creo que tiene sus días contados, desde hace 2 semanas hay reuniones con técnicos de planificación urbana. El Grupo Libertad, que se hizo cargo de las 22 hectáreas, canceló la deuda del Jockey Club con la municipalidad. Pagó más de 460.000 pesos. El grupo inversor también abonó las acreencias con el personal, el gremio, la AFIP, etcétera. Sí, esto es un artículo de Daniel Carafini de la redacción del diario 1. Hace poco más de una semana la municipalidad, bueno, percibió los 460 mil pesos y la estrategia del grupo Casino Libertad, interesada en la construcción de un shopping y la urbanización de las 22 hectáreas céntricas e históricas hectáreas de la ciudad, fue iniciar la cancelación del pasivo, que es un total de 6 millones y medio de pesos, que lo va a hacer en forma escalonada. O sea, ellos también se comprometieron a levantar un hipódromo a las salidas de la de la ciudad de Paraná. Pero bueno, no sé si el lugar es el mejor, pero bueno, ojalá suceda y ojalá sea para beneficio de todos. Esto no es lo primero que pasa con un hipódromo. Pero si esto pasó con el hipódromo, quiere decir que la gente que está viviendo del hipódromo o criando gallo de carrera no se preocupó porque eso no suceda, ¿sí? Y para ir más allá, ni siquiera se preocuparon los que organizan carreras cuadreras. Para ellos un hipódromo con el alma fuerte era fantástico. Ellos lo hubieran podido parar. Si no lo pudieron para los gallos de carrera, los puros que corren los hipódromos oficiales, lo hubieran podido hacer las cuadreras. ¿Por qué? Porque en las carreras cuadreras se corren muchísimas carreras cuadreras y ellos necesitan una infraestructura como la del hipódromo. Porque en general hay muy pocas canchas cuadreras en el país que tienen una infraestructura como las que necesita un espectáculo como el de las carreras. Pero aparte de eso, les daría un camino para poder transparentar un poco su actividad, porque recordemos que las cuadreras no hay identificación, no hay sanidad, el juego es clandestino, no hay seguro, no hay infraestructura, el trabajo es en negro. Bueno, los hipódromos son todo lo contrario, pero un hipódromo tiene que cerrar y las cuadreras siguen en crecimiento. Miren, acá tengo otra. Miren, les voy a nombrar algunos hipódromos y algunas pistas cuadreras. Esperen que lo pongo un poquito más grande. Miren, algunos de los hipódromos: Independencia, Rosario, Azul, Tandil, Gualeguaychú, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Tucumán, Las Flores, Villa María, Concordia, Paraná, Uruguay, General Pico, Santa Rosa, General Cabrera, Neuquén, Vietma. Algunos de los hipódromos. Y ahora viene alguna de las pistas cuadreras: Vicuña Maquena, Olavarría, Fortín Tordillo de Deró, General Pirán, Torquins, Madariaga, Belville, Mortero, San Francisco, Villa Dolores, Brinkman, General Paz, Paso de los Libres, Villa Elisa, Catriló, Victorica, Cuadrera, Beltrán, Tilcirao, Progreso, Abril, 27 de Abril, San Jorge, Casilda, La Amistad, Pangaré, La Ilusión, Galvez, Eucalipto, Zurdinarrain, La Sirena de Tajarí, Nogoyá, Colón, Don Pepe, Agua y Sombra, Colonia Tirolesa, y esas son una parte, los hipódromos son casi todos los que hay, pero eso es una parte. Entonces, los hipódromos oficiales, en las pistas cuadreras se corren extraoficiales, pero en los hipódromos oficiales, para poder llenar la reunión del día, necesitan poner cuadreras. Bueno, yo no sé por qué los de las cuadreras no se ponen de acuerdo con los hipódromos oficiales, que necesitan cerrar bien sus números, y pueden hacer un espectáculo un poco más transparente y un poco mejor para más público. ¿Sí? Bueno, parece que eso todavía no lo entendemos y realmente lo deberíamos entender un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía antes, la Argentina necesita, si no hice mal los números, por ahí lo hice mal porque los hice en el viaje de vuelta, necesitamos 3.000 o 4.000 nacimientos más para poder hacer que todos los hipódromos que hay en Argentina puedan trabajar como corresponde. ¿Sí? Los hipódromos del interior hacen una reunión oficial por mes, dos reuniones oficiales por mes. Bueno, para hacer 5 o 6 reuniones, no las 10 que organizan los hipódromos centrales, 5 o 6 necesitamos tener 4.000 nacimientos más por año. ¿Lo podemos hacer eso? ¿Alguien pensó en hacerlo? ¿Tenemos las condiciones para hacerlo? ¿Hay algún sector del turf que haya pensado en esto? Y si lo hay, lo invito al programa a que me cuente cómo lo podemos hacer entre todos. ¿La Secretaría de Agricultura tomó cartas en el asunto para que esto se solucione en los últimos 10, años, dos años. Los ministerios de la producción, o pregunta mejor, ¿quién es el responsable de que esto se solucione? ¿Son los ministerios de la producción de las provincias? ¿Es la Secretaría de Agricultura de la Nación? ¿Son las loterías provinciales por el tema juego? ¿Quién es el responsable de que esto se solucione? ¿Tenemos una idea cabal de quién es el responsable para que esto se solucione? Bueno, yo creo que no. Y no solamente creo que no sabemos quién es el responsable de todo esto para solucionarlo, sino que no lo tenemos en cuenta tampoco. No pensamos en qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer para que se solucione. Nosotros creemos que la única solución son las son los slots. Y atrás de los slots, ¿para qué vamos a poner los slots? O sea, nosotros vamos a pedir los slots. ¿Para qué? ¿Para mejorar los premios hípicos? ¿Para qué queremos mejorar los premios hípicos? ¿Para solucionar los problemas de los hipódromos del interior? ¿Para que el país tenga más producción de caballos, de carrera, para que podamos exportar más, para que podamos solucionar más? ¿Cuáles son los objetivos que estamos proponiendo nosotros cuando estamos pidiendo los slots? ¿Qué podemos mostrar nosotros? ¿Qué herramientas, qué elementos tenemos para mostrar nosotros a los que les estamos pidiendo los slots? ¿Sí? Por eso en un momento del programa les preguntaba, ¿sabemos cuántos caballos de carrera hay? ¿Y cuántos caballos necesitamos producir para que los hipódromos del interior puedan tener carreras normalmente y regularmente y periódicamente? ¿Tenemos en la cabeza todos esos temas? ¿Sí? En España están continuamente, no voy a poder leer un montón de noticias, pero en España están continuamente haciendo inversiones e involucrando a los gobiernos, al gobierno nacional, a los gobiernos de las distintas provincias y a las municipalidades en los proyectos para expandir la producción y la utilización del caballo en España. Y solamente de una raza, que es la pura raza española. Es increíble cómo trabajan las asociaciones de criadores, la asociación de criadores de caballos pura raza española. Es increíble. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos muy desintegrados y muy pensando en nuestra propia problemática. Que no es poca, yo no digo que nadie tenga problemas, ¿sí? ¿Sí? Estamos en un periodo de crisis por un montón de temas que no se los voy a repetir porque ya lo sabemos todos. Pero las crisis en algún momento se terminan. ¿Y nosotros cómo nos estamos preparando para cuando termine esa crisis? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para nuestro sector? Para el sector del caballo de carrera. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para mejorar aún más la producción y el marketing del caballo de polo? ¿Cómo está trabajando la Secretaría de Turismo y las diferentes secretarías de turismo del país para mejorar la oferta del turismo ecuestre en la Argentina? ¿Quién se está preocupando para que esas cosas sucedan? ¿El sector está haciendo las conexiones necesarias para que todo lo que estoy diciendo ahora suceda? Bueno, les voy a hacer claro, no. Nadie está trabajando en pos de eso. Nadie está trabajando en pos de eso. Ni siquiera creo que se están haciendo estos planteos, cosa que hace unos años atrás sí se hacían. ¿Sí? Hace unos años atrás existió, y casi con la misma calidad de dirigentes que había, la necesidad de integrar a la gente y tomar decisiones en conjunto, cosa que ahora no está sucediendo. Y no está sucediendo porque nosotros no estamos viendo el mediano plazo. Y no importa qué gobierno nos esté gobernando. Siempre nos quisimos aislar del mediano plazo. Bueno, quedan 50 segundos, ¿sí? Y la despedida está cercana. Pero bueno, no importa. La semana que viene voy a seguir con las noticias que me quedaron en el tintero. Los espero el próximo martes a la misma hora por este mismo lugar. ¿Sí? No se olviden que la reflexión es, tenemos que hacer que los que vienen a invertir en caballos y en criar y en instalaciones y dar empleos en nuestro país, les tiene que poder ir bien. ¿Sí?